lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde, aquí en la ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Vuelta al futuro. Obtén dos títulos en una sola matrícula, especialista CEIPA y máster ejecutivo internacional de EIG España. Estudia en CEIPA presencial o virtual. Matrículate. Conoce más en ceipa.edu.co. Institución Universitaria Vigilada Mineducación. La ochentera en vivo. Llegó el momento de vivir la experiencia Subaru. Este 15 de febrero te esperamos en nuestra vitrina de Rivana, local 1 en Ciudad del Río. Descubre ofertas exclusivas, bonificaciones especiales y mucho más. Ayurauto, tu concesionario de confianza. Desde Medellín escuchas La Ochentera, 91.9 FM, HJTO. Revive el espíritu de los 80. Ve, la jirafa está de cumpleaños, Marcela Posada, actriz que pasó por Betty la Fea, muy alta ella, le decían la jirafa, nació en 1971. Laura Dern, protagonista de Jurassic Park, una hermosa mujer, nació en 1967. Y una modelo antioqueña, Camila Barreneche, también está de cumpleaños, nació en 1987. Les había prometido una canción por primera vez. La voy a presentar a las 9 de la mañana, un minuto de este 10 de febrero de 2025. El grupo se llama Sky, con doble I. Y la canción se llama Call Me, Llámame. 202 programas de la agenda de Mauricio Pérez y ya suena por primera vez. We'll be right back. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo al instante. Al instante. www.laochentera919.com. Long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy. But you're trying now. Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. La agrupación Undercover, con un clásico de Jerry Rafferty. Baker Street. En la mañana son las 9:08 minutos, en una fecha como hoy, en 1996, un computador le ganaba a Gary Kasparov. Era la primera vez, mientras suena mi celular, era la primera vez que un computador derrotaba a un jugador de ajedrez profesional. Eso fue en 1996. Y en el 2008... ¿Quién nos está llamando por ahí? En 2008 fallece Roy Scheider, el protagonista de la película Tiburón, Roy Scheider. Y en el 2014 fallece la niña hermosa del cine, Shirley Temple. Yo creo que de pronto algunos, cuando estaban muy niños, vieron película de Shirley Temple, una niña con unos cholitos y unos enreditos en el pelo muy agraciada. En la mañana son las 9 minutos. Gracias por tantos comentarios acerca... Bueno, ay, que yo no soy capaz de poner esta canción. Por aquí me están retando que yo no soy capaz de poner... ¿Cuántos no bailaron esta canción? ¿Cuántas niñas no hicieron las coreografías? ¿Cuántos caballeros se unieron moviendo los brazos con esta canción de Menudo? ¡Claridad!

since you went away, there's nothing going right. I just can't sleep alone at night. I'm not ashamed to say I badly need a friend, or it's the end. Everything fine with you? Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore, this crazy war. Una triste historia de amor intergaláctica. Una mujer que llama a su esposo, que vive no sé en qué planeta, o no sé si es en Marte o en la Luna o en dónde está, y solo puede hablar una sola vez al año con él. Y cuando está hablando, las nubes interrumpen esa comunicación. Son las 9 de la mañana, 18 minutos. Gracias por todos los buenos mensajes. Karime Abdulaziz, la hermana de Camil Abdulaziz, nos está escuchando, nos manda saluditos. Las Missouri nos desea un feliz día y a todos los que nos desean una feliz semana, nosotros también se lo reiteramos a ellos, también les deseamos una feliz semana. En una fecha como hoy, en el 2023, falleció Carlos Saura, director de cine español, en el 2023. Y en el 2019 falleció Jean-Michel Vincent, el protagonista de Lobo del Aire. Hombre, la situación de salud fue complicada en los últimos años. Le tuvieron que amputar una pierna años atrás. El alcohol le pudo. Bueno, la situación física, emocional, fue muy complicada para el protagonista del Lobo del Aire en los últimos años. Él falleció en el 2019. Y me voy a viajar a 1979. Nueva entrada a la lista de la revista. Ah, no era Billboard. Era la revista Hitmakers en Inglaterra. Queen, Don't Stop Me Now, no me detengas ahora. I feel alive. The world. Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of

Sergio Méndez, Never Gonna Let You Go. Son las 9 de la mañana, 27 minutos. Hombre, estamos recordando el natalicio de Montecristo, pero saben que en una fecha como hoy también nació Joaquín Emilio Bedoya Gómez. Joaquín Bedoya, conocido como el rey de la música parrandera. Nació el 10 de febrero de 1943 en Frontino, Antioquia. Falleció por allá en el 2014. Aguardiente para el chofer. Llegaron las putierres y échenle más agua a la sopa. Algunos de los grandes éxitos del rey de la música parrandera. Don Joaquín Bedoya estaría de cumpleaños en una fecha como hoy. Nació en Frontino, en el occidente antioqueño. Era el menor de 7 hermanos. Grandes canciones, se presentaba mucho, la gente lo quería mucho. Joaquín Bedoya nació en una fecha como hoy. Hoy es el Día Mundial de las Legumbres, Día contra la Epilepsia, Día de la Cultura Extraterrestre, Día de los Paraguas. Esperemos que no haya que sacarnos. La mañana se ha puesto muy bonita, ya está el sol sobre la ciudad de Medellín. Día Mundial del Cine y hoy estamos recordando a menudo, porque en una fecha como hoy, en 1982, se estrenó la primera película de Menudo, Un Mundo Llamado Menudo. 9 de la mañana, 28 minutos, les voy a presentar un ex número uno de las listas de Inglaterra. Era una canción que hablaba de una chica con un bikini muy pequeño de rayas y bolas rojas. Era un bikini amarillo con bolas rojas. La canción se llama It's a Bit Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Aquí está Bomb Ballerina a las 9:28 minutos. Yeah. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging Missing You, no te estoy extrañando. En la mañana son las 9:36 minutos. Una fecha como hoy nació uno de los grandes nadadores de todos los tiempos, el señor Mark Spitz. Sabe que ganó 7 medallas de oro en una sola olimpiada. Mark Spitz está de cumpleaños, está cumpliendo 75 años el día de hoy. Nati Botero, cantante antioqueña, está de cumpleaños. Chloe Grace Moretz, ah, qué buena actriz es esta niña. Bueno, niña que ya se nos creció. Yo la recuerdo en una película llamada Hugo, pero ya ha hecho mucho cine. Nació en 1997. Y hoy estaría de cumpleaños un señor grande en la historia del cine. No tanto por ser protagonista, sino por hacer música de película. Nació Jerry Goldsmith. Hizo la banda sonora de la película, a ver, Papillon, Gremlins, las películas de Rambo, Star Wars, Alien, El Planeta de los Simios. Tiene por ahí 20 películas con sus bandas sonoras. Él había nacido en 1929, en una fecha como hoy. La compañía American Express está de cumpleaños. Arrancó a trabajar en 1863. Y la película, no, perdón, la telenovela Candó, que la vimos en Colombia, la estrenaron el 10 de febrero de 1969. Hoy estamos recordando también a Menudo, porque en una fecha como hoy, en 1982, se estrenó su primera película.

want, I wanna share it with you. Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet dreams. Close your eyes, I want to see it tonight in my sweet dreams. I think of your kiss as the days roll by, and I'll write the words you love on what I can't say in a letter. We'll just have to wait till I get home. There's not much time to tell you half the things that I should. I'd do it again if I could. Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet dream. Close your eyes, I want to see you tonight in my sweet dream. Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet dream. Close your eyes, I want to see you tonight. I want to see you tonight in my sweet dream. Dulce Sueño, Sweet Dreams con Air Supply. En la mañana son las 9:45 minutos. Entramos a nuestro último cuarto de programa. Diana Vázquez dice que le gustó mucho la canción de Sergio Méndez. Creo que mañana se celebra o se recuerda el cumpleaños de Sergio Méndez. Voy a buscar. Hoy estaría de cumpleaños para mí uno de los mejores narradores de fútbol de todos los tiempos en Colombia. Marco Antonio Bustos, le decían el emperador Marco Antonio, nació en 1948. Y en una fecha como hoy nació Nelson Pinedo, vocalista de la Sonora Matancera, nació en 1928. Y hoy John Jairo Muñoz está muy feliz porque uno de sus amigos está de cumpleaños. Gali Galeano está de cumpleaños, hombre. El Cenizo, cantante de música de diferentes géneros, ha estado cantando diferentes géneros musicales, nació en 1958. Y escuchen esto, en una fecha como hoy, iba a un concierto un muchacho llamado Lars Ulrich, que iba a un concierto en Copenhague para ver a Deep Purple en concierto. Después de eso se enamoró del rock y no pudo dejarlo, y fue el vocalista de la agrupación Metallica. Hablando de Metallica, Cliff Burton estaría de cumpleaños. El baterista había nacido en 1962, en una fecha como hoy. Entramos a la recta final de nuestro programa y creo que debemos ponerle algo de rock. Aquí está Poison, Háblame Sucio, Talk Dirty to Me, a las 9 de la mañana, 47 minutos. I never ever stay out late.

change another's mind when all I see is the hiring time. Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way it is. It is. Piano espectacular para Bruce Harvey and the Range. The way it is, así son las cosas. Son las 9 de la mañana, 56 minutos. Mauricio Pérez se está despidiendo por el día de hoy. Pero antes recuerdo, a ver, en 1966, en una fecha como hoy, Bob Marley se casaba con Rita. Rita Marley. Ella era Rita Anderson, pero cambió lógicamente su apellido al de su esposo, el señor Bob Marley. Tuvieron 3 hijos de ese matrimonio. Rita todavía está viva y sus hijos están dedicados a la música reggae. Y en 1993 Michael Jackson daba su última entrevista para Oprah Winfrey. En 13 años no se había presentado para ninguna entrevista, aceptó una con Oprah, pero tenía que ser desde Neverland, la casa donde vivía el señor Michael Jackson. 9:53, hora de decirle resto de mañana muy feliz a todos. Gracias por haber participado en el tema del día, que tenía que ver con las películas o la vida de Menudo. Hoy es el Día Mundial de las Legumbres, contra la lucha contra la epilepsia, de la cultura extraterrestre, Día de los Paraguas, Día Mundial del Cine, Día de quedarse con nosotros 24 horas y tener muy buena música. Me despido con Bryan Adams. Voy a correr hacia ti, Run to You. Chao, feliz mañana. Nos escuchamos mañana bien tempranito a las 7 en la agenda de Mauricio Pérez.